Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este patio del Colegio San Sebastián, del Colegio Público San Sebastián, que acoge el primero de estos cuatro tardes que vamos a disfrutar en el mes de junio de la edición número 16 de los patios y plazas para la poesía que se vienen ya celebrando como algo casi se podría decir ya tradicional en nuestra primavera tardía o comienzo de verano que hacemos el cambio de estación pues en torno a la poesía. Este año se lo vamos a dedicar este ciclo de poesía a Manuel Alcántara. Se cumple un lustro de su fallecimiento este mismo año y bueno, no había mejor manera que empezar pues de la mano de Lola Alcántara, de su hija, a la que le agradezco y le agradecemos enormemente pues que haya tenido a bien el acompañarnos hoy en hacernos, digamos, de la gran introducción que vamos a tener en este ciclo de patio y plazas para la poesía, a la cual pues ahora escucharemos. Bueno, nos encontramos, como hemos dicho, en el colegio, en un patio del Colegio San Sebastián, al cual pues es verdad que es complicado ahora ubicarse mucho porque uno que ha pasado tantos años aquí y se ha caído tanto en estos patios ahora está un poco desubicado, pero bueno, agradecer a Eusebio, a su director, que desde primera hora que le dijimos que queríamos celebrar uno de los días del ciclo aquí en el colegio, pues como siempre, puerta abierta, disponibilidad total. Y bueno, es importante, Sole, que le aprovecho también para saludarla, nuestra archiconocida bibliotecaria, que bueno, que ella dio la idea de decir, oye, el que menos vamos a llevarle la poesía al colegio directamente, ¿no? Es la cuna y es donde se tiene que empezar a forjar pues toda esta ilusión y todo este amor por la poesía, y que los niños y las niñas empiecen desde pequeños a amar este arte, que empiecen a disfrutarla, a difundirla. Y para ello, pues, como viene siendo habitual, tenemos a dos lectoras juveniles o infantiles, ¿no? En este caso. Alevines, que además tenemos la suerte de que sean dos hermanas tan guapas, tan buenas lectoras, que participan tanto de todo lo que se mueve en torno a la lectura y a la difusión de las letras en Archidona, que son Carla y Martina, a las cuales pues le agradezco mucho también que hoy pues participen activamente con nosotros, y a su familia, que siempre está también disponible y dispuesta a fomentar la cultura entre todos. Sigo por esta parte de la mesa con Juan de Dios Torres, que es un aficionado muy importante a la poesía y aparte un admirador de Manuel Alcántara. Ahora nos contará algo que hay por aquí en este patio que tiene mucho que ver con la figura de don Manuel Alcántara. Y cierro la mesa pues con Mari Carmen Lara, técnico de cultura del ayuntamiento, que tanto hace también por la cultura desde tantos años en Archidona, que un año más pues ha puesto todos los mimbres también para que se desarrollen con normalidad y con tanta ilusión este ciclo de plaza y de patios para la poesía. Y ahora incido, plaza y patio. El año pasado pues fue casi de los primeros actos como concejal en los patios para la poesía, en este caso plaza, en la de Hermanos Lafuente. Y sí que comentábamos siempre que a mí me gustaba por lo menos el que mezclásemos los patios y las plazas. Este año pues hemos previsto mitad de plaza y de patio. Habéis visto ya la programación que tenemos. El miércoles que viene nos desplazaremos a la pedanía de la estación, que hay autobús también gratuito para poder desplazarnos, para que sea todo más fácil. El siguiente miércoles la plaza de la iglesia de Santa Ana, que vamos a tener allí otro encuentro, y cerraremos en el patio del Hotel Convento Santo Domingo, otro sitio muy nuestro, muy de Archidona, que también pues vamos a cerrar este año el ciclo allí mismo. Sin más, pues bueno, quiero también saludar al Club de Lectura, que siempre me gusta saludarla y agradecerle pues todo lo que siguen aportando a toda la cultura, a toda la lectura y a todo lo que organiza la capitana Sole desde la biblioteca. Bueno, veo también a maestras mías del colegio, que también, Ana, te saludo, pues una alegría encontrarse aquí. Lo primero que he entrado a Roberto de Servicio Operativo, que también agradezco que haya colaborado en todo esto, y a José, he visto el piano y he dicho, ese piano lo conozco yo, el que tenía la señorita Esther Sanzo desde hace muchos años. Y hablando de piano, Alejandro, enhorabuena. Muy poquito tiempo me han dicho que llevas aprendiendo, pero se ve que lo estás cogiendo con ganas porque se nota ya la calidad de tus manos, ¿no?, en el piano. Te animo a seguir, a que... te agradezco que nos estés poniendo estas notas musicales tan, tan bonitas, y ahora te seguiremos escuchando. Gracias, de verdad. Y bueno, me he dejado para el final, bueno, a la corporación, a Paco Jiménez, que está también con nosotros aquí, compañero de corporación, y a Carmen, que se me ha perdido ahora, Carmen Romero, que la he visto, Carmen, que la he visto entrar, y siempre me gusta saludarla, agradecerle que bueno, que ella siguiese con los patios para la poesía. Yo he tomado el testigo y seguimos apostando por este formato, que creo que es bastante importante, interesante, y nada, sin más. Voy a dejarle la palabra al director del colegio, pues, y de nuevo agradecerle, pues, que haya tenido las puertas abiertas para Archidona, al fin y al cabo, para que celebremos esta edición de Patios para la Poesía. Nada, agradeceros a todos por estar aquí y espero que nos veamos todos en los 4 días que vamos a tener durante el mes de junio. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Para nosotros, para el colegio, bueno, agradecer en primer lugar a Sole y al ayuntamiento que se acordarán de nosotros, porque, hombre, consideramos que los centros educativos cada vez más hoy en día, y por desgracia, tienen que hacer una labor de auténtica pedagogía del arte, y tenemos aquí un pianista, y de la literatura. Porque, bueno, yo creo que no podemos más que ver el montón de noticias, de datos y de cosas que ocurren hoy en día, y necesitamos hacer una formación para nuestro alumnado y para la sociedad en general de lo que, digamos, que a través de la lectura y a través de la poesía y a través de otras cosas podemos conocer, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en el colegio, pues, llevamos haciendo una labor, digamos, que pedagógica en ese aspecto, e intentamos trabajar con ellos desde que son pequeñitos en estos aspectos, ¿no? Agradeceros a vosotros, a todas y a todas, vuestra presencia aquí, y deciros, bueno, que aquí está el colegio, que muchos han pasado por aquí, de las caras que están por aquí, han pasado por aquí. Esto ha cambiado mucho, incluso casi desde que ellas pasaron al principio ha cambiado mucho también. Y bueno, digamos que nos parece una buena idea que los centros educativos sigan siendo centros de cultura, ¿verdad?, que cada vez es más necesaria en este mundo en el que nos movemos últimamente, ¿no?, donde estamos dominados por las noticias falsas y por esa analfabetización que estamos teniendo, sobre todo lo que se refiere a los medios. Y bueno, yo creo que es una muy buena idea combinar lo que es eso, pues, cultura y educación, y en este caso, pues, poesía, ¿no? Agradecerle a Lola que esté aquí, que también tiene una parte pedagógica, creo, también, ¿no, Lola? Sí. Cuando yo estudiaba magisterio, creo que ya estaba en la escuela de magisterio en Málaga, y bueno, pues decirle a ella que fui un ávido lector de las columnas de esa contraportada del Diario Sur, que íbamos a los bares, ¿no?, porque antes tampoco estaba tan cerca eso de poder comprar el periódico todos los días, ¿no?, y muchas veces el ir a un bar, iba uno precisamente, pues, a tomar café y a leer el periódico, ¿no? Y bueno, muchos de los días yo empezaba leyendo El Sur por la contraportada que escribía Manolo Alcántara, ¿no? Y bueno, pues nada, gracias a todos y a todas por venir, y seguimos. Muy bien. Tengo que rascobrar. Bueno, pues seguimos. Muy buenas tardes a todos. Yo tengo la suerte de compartir estos 16 años que llevamos en Patio para la Poesía, en colaboración. Es un privilegio para mí, y así se lo digo a Lola, que ella está aquí desde hoy, que está conociendo un poco Archidona más de cerca. Nosotros somos unos forofos de la poesía, así lo tengo que decir. Llevamos, bueno, la loca idea de llevar 46 años organizando un certamen poético a nivel nacional y un 31 certamen poético a nivel local. Y bueno, desde el Ayuntamiento de Archidona hemos apostado siempre mucho por la poesía, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos divirtiéndonos, porque la verdad es que la poesía es lo que nos lleva a un punto de encuentro cultural, de amigos y también de enriquecimiento a nivel literario. Estos patios para la poesía, pues bueno, en un momento determinado también pensando en si los patios de Córdoba podían ser también encuentro para visitarlos, ¿por qué no Archidona podría tener los patios para andar con el mundo de las letras por ellos? Hemos tenido patios de familias que son increíbles. Es increíble que los patios que podemos tener en vecinos de Archidona, ¿no?, que hemos estado, y tú dices, pero bueno, ¿esto existe aquí en este pueblo? Pues existe, ¿no? Y ahí, y las plazas, bueno, ya con motivo de la pandemia, pues nos tuvimos que ir un poco a las plazas, porque bueno, meternos 20, 30, 50 o 100 personas dentro de un patio pues no era aconsejable, ni muchísimo menos. Pero ha sido una de las actividades que siempre, a pesar de todo, se ha mantenido. Se ha mantenido en el tiempo y a pesar de los contratiempos. Entonces, pues bueno, como bien ha dicho Pablo, pues bueno, aquí estamos con una programación que creemos muy interesante, cada uno en su estilo, y como no podía ser de otra manera, pues acompañándonos de Manuel Alcántara, que él ha estado con nosotros 91 años, ha vivido 91 años, pero yo creo que va a seguir con nosotros prácticamente toda la vida, porque ha creado tanto nivel cultural y tanto arraigo y tanto desarrollo. Yo tengo un amigo periodista, Juan Antonio Tirado Ruiz, que siempre me habla muchísimo de él como referencia. Yo creo que los periodistas lo tienen mucho en su cartera y en su memoria. Y bueno, pues ha sido su figura. Hoy es 5 de junio. No sé si nos acordamos todos que es el Día Mundial del Medio Ambiente y también que es el día en que nació Federico García Lorca. Hoy hace 126 años que nació Federico García Lorca. Entonces no podemos tener una tarde más conmemorativa con muchas cosas, ¿no? Y decir del colegio es que a mí me emociona especialmente el colegio. Yo soy maestra pedagoga, entonces comparto con Lola esa iniciativa y esa inquietud, porque la educación es tan importante que ¿quién no recuerda su escuela cuando fue niña? Si nosotros cerráramos los ojos, cerrarlos todos. Pensad de cuando fuiste al colegio. ¿Qué recuerdos tenéis? Siempre estamos correteando, siempre estamos con viveza. A lo mejor no estamos peleando con algún niño, pero eso forma parte del encanto. Y siempre tenemos también una referencia a nivel de nuestro maestro. La palabra maestro es tan importante y tiene tantas connotaciones positivas que nadie olvida a un buen maestro. Entonces, con esa idea, con el permiso de Eusebio, yo que soy bastante romántica, pues a mí siempre me ha gustado un poema que dice, que está en honor a los maestros, y que dice: tú me enseñaste a volar. Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad. Y luego le responde al maestro: te han robado el corazón los muchachos de la escuela. Ellos pasan, tú te quedas. Algo de ti llevarán. Creo que se merecen lo mejor, los maestros y los niños, porque todo forma una comunidad educativa muy bonita. Y esto sirva como preludio para este inicio de actividad, donde voy a dar paso aquí a nuestro compañero Juan de Dios. Juan de Dios es un miembro del Club de Lectura que todos tienen. Está que te ahoga. Del Club de Lectura. Y entonces él es muy conocedor de la figura de Manuel Alcántara, amigo de Lola, entrañable. Bueno, nosotros trabajamos muchas cosas con Juan de Dios y yo creo que era la persona, así lo vio Sole y así lo creemos nosotros también, que era la persona como más idónea para ir haciendo de hilo conductor de Manuel Alcántara. Entonces le voy a ceder la palabra a él para que continúe con su presentación y con lo que él quiera decirnos. Gracias, sobre todo. Te digo que gracias sobre todo porque me has aclarado qué pinto yo aquí, que no lo sabía. Bueno, creo que eres importante. Bueno, yo evidentemente no cabe duda que por mi amistad con el maestro, yo siempre le he llamado el maestro y quiero seguir llamándolo el maestro, es el motivo esencial de mi presencia aquí hoy. Y quiero dar las gracias pues a la concejalía del ayuntamiento y al concejal en persona que está aquí en este evento por dedicar a mi muy querido amigo el maestro don Manuel Alcántara este ciclo de patios de poesía. Y además también quiero agradecerle a una persona muy especial aquí en nuestro pueblo, creo que lo hago en nombre de todos los presentes, a la cancerbera de las letras y difusora de la palabra escrita de nuestro pueblo, a Sole Nuevo, por su incansable labor, trabajadora única en la difusión de la cultura en general en Archidona. Ella nos anima continuamente, pues como lo hacía, por ejemplo, Miguel de Cervantes cuando decía eso de que en algún lugar de un libro hay una frase escrita esperándote para cambiarte la vida. Sol es incansable a la hora de empujarnos a leer y es muy de agradecer. Muchas gracias. Bueno, y dar las gracias a Lola por aceptar esta invitación para hablarnos un poco de la figura de su padre. Y como se trata de presentarla a ella, nuestra invitada, pues hago mías las palabras de Antonio Javier López, un periodista de Sur que hace en torno a 2020, creo que fue, decía que Lola Alcántara era la guardiana del legado del poeta y articulista de Sur. ¿Eso lo digo yo ese artículo? ¿Tú no? Sí, también, ¿no? ¿Soy una foto tuya? La guardiana suena un poco... Eso puso él. Lola, para presentarla un poco, ejerció como profesora, que ya se ha dicho aquí, en la Escuela de Magisterio de un montón de años, en la carrera de Magisterio, y en la actualidad, que disfruta muy mucho de su jubilación, es, como decíamos, pues la conservadora de ese legado dejado por el maestro, y comparte esto con su amor por los animales. Ella tiene más perros que muebles en la casa. Por eso no voy. Y exporto perro. Bueno, esto es nuevo. Como decía, es una animalista total, además de las que voltan ¡pam! Ya no, porque han hecho una ley tan horrible de maltrato animal que ya no vota. Esto es de poesía, Lola. Pues, no te metas en política, que se considera campaña. Pues como decía, ya es una gran amante de los animales y colabora estrechamente con la fundación en Málaga dedicada, ¿cómo se llama?, la protectora de animales. Y en sus otros ratos libres, cuando le queda, pues sé que es un... Lo sé, porque la conozco bastante. Es una gran entusiasta de las miniaturas, eso... Es algo que además se le da muy bien, yo lo he visto. Pero bueno, para mí Lola tiene una gran cualidad, y termino, ella tiene una gran cualidad, aunque mucha gente no lo ve así, y es que, aunque no sea políticamente correcto, ella suele decir lo que piensa, como hacía su padre, en vez de pararse a pensar lo que dice. Y eso es lo que te vamos a dar, la palabra para que nos cuentes de una manera más personal cómo era el maestro, cómo era tu padre. Ella fue y es una gran bebedora de las fuentes del saber de su padre, y aparte pico no le falta, es un bebé de cuna, y nos contará un poco más de la vida de este gran poeta y articulista que fue el maestro. Gracias. ¿Puedo hablar más fuerte si no? Sí. Bueno, yo antes de nada quiero darle las gracias, yo estoy aquí encantada. He hecho un recorrido cofrade muy interesante de la mano de mi amigo Juande. Pero cuando Juande me ofreció venir, que por cierto me han anunciado como poeta, cosa que no soy, pero es un halago, no deja de ser lo mejor que se me podía haber llamado. Yo es verdad que soy pedagoga, estuve 38 años en la Facultad de Ciencias de la Educación, primero magisterio. Y la verdad es que yo no he escrito nunca. Empecé periodismo, pero lo dejé cuando vi que me iban a comparar demasiado, ¿no? Que iba a ser una losa más que un pedestal. Entonces me dediqué solo a la enseñança. Lo que dice Juande cuando me dijo que si quería venir, yo no le dejé ni terminar la frase. A mí cualquier cosa que pida Juande... acepto antes de saber ni qué es, porque tengo que decir que mi padre ha tenido muchísimos amigos en su vida, pero en el final de su vida tuvo a Juande. Es verdad que otros amigos venían y tal, pero Juande venía a diario. Eso no se le puede olvidar a nadie. Una de las ventajas o inconvenientes míos más notables es que soy rencorosa y agradecida a partes iguales. En este caso, agradecida, ¿no? Porque la persona que más esperaba a mi padre su llegada todas las tardes, en los meses finales de su vida, era Juande. El frigorífico de mi casa, vamos, de la casa de mi padre en el Rincón, contenía cintas de la máquina de escribir, porque escribía con la máquina antigua, jamás usó el ordenador, y ya no se fabricaban. Y entonces, llamada a Juande, que no funciona la máquina. venía a poner la cinta con el bolígrafo, como las de los cassettes antiguos, pero todo así, Juan de, que se me ha fundido los plomos, y ahí venía Juan de. O sea que ha sido, pero luego además de esa, digamos, ese apoyo utilitario, ¿no? Ha sido su gran amigo de la recta final de la, lo que mi padre llamaba, con título de Baroja, la última... ¿Cómo es? La última rotonda del camino. Hay un libro de Baroja que sí. Es La última vuelta del camino, que es un libro de memorias casi póstumas. Pues eso ha sido Juan de. Entonces yo encantada de estar aquí, aunque no sepa bien qué es lo que se esperaba que hiciera, ¿no? Mi padre ha tenido dos tipos de público, ¿no? El público, como ha dicho nuestro director, de, que leía todos los días el periódico, y luego un público más minoritario como lo es la poesía. Y no son coincidentes, son públicos totalmente distintos. Aunque mi padre se ganaba la vida, él siempre decía hay que ganarse el pan y el aperitivo con algo en la vida, ¿no? Entonces la poesía, no conocemos a nadie que viva de la poesía. Y el periodismo entonces fue ocupando demasiado sitio para la poesía, quitándoselo a la poesía, porque claro, él siempre recalcaba, y eso es auténtico, vamos, es verdad, es que tú te puedes poner a escribir un artículo de 5 a 7, pero un poema no. Es decir, el poema tiene otro proceso. Es que un día se te ocurre una cosa, se te ocurre un adjetivo, se te ocurre algo que, con que denominar tal objeto y tal, y lo guardas, lo apuntas, y algún día te pones y surge un poema. Pero el artículo... También Juan de es testigo, había que dejar la comida en el postre. El artículo, y había que irse a escribir el artículo. Y yo muchas veces le recomendaba, ¿por qué no escribes un artículo, ahí lo tienes en la recámara, un artículo de tema así atemporal, pues por ejemplo, pues el ambiente, el clima, el paisaje, la primavera, y cuando no tengas prisa y tal, pues... ya tienes el artículo escrito. Y decía que pescado congelado ni hablar, que había que vender pescado del día. Entonces no había manera de no conseguir, de no ceder un poco a esa rigidez. Él decía, jugando con la Semana Santa, decía, yo soy de la cofradía de la columna. Claro, refiriéndose a la columna del periódico. Y eso quitó mucho espacio a la poesía. De hecho, él siempre decía mi abarcable obra poética, porque realmente escribió poco, pero también siempre decía, es que la poesía no se mide al peso, es que no se trata de que el libro sea muy gordo, ¿no? Él siempre, citábamos a un autor que, como creo que está muerto y no es nada conocido, lo puedo citar sin peligro de que me llamen imprudente, que su familia tenía dinero y le publicaba, estoy hablando de los comienzos de mi padre en los años 50, ¿no? La familia le publicaba, en cuanto tenía suficientes poemas, la familia sacaba un libro, ¿no? Y otro poeta, Eladio Cabañero, sacó un epigrama riéndose de esta circunstancia y decía, maldición, dijo el cartero, 3 libros de Marrodán y estamos a 2 de enero. Porque, claro, escribía al manubrio, ¿no? Escribía muchísimo. Entonces mi padre siempre citaba a este Marrodán, decía, no hay que pasarse todos los días un libro. Hay una anécdota de también que llegó tarde un Gabriel Celaya, que también tenía facilidad para escribir, llegó tarde a una reunión y la mujer dijo, perdonar, pero es que Gabriel estaba terminando un libro. Y dijo Antonio Gala, ¿y a qué hora lo empezó? Porque hacía demasiado, ¿no? Entonces mi padre siempre decía que no había prisa para publicar. Ahora me han insistido mucho, más que guardiana estoy siendo la víctima de las... Me he traído de Madrid 136 cajas, entonces eso es una labor verdaderamente apabullante de ver eso. Porque hay una cosa que a mi padre no le gustaba nada y por lo tanto yo no lo voy a hacer, que es hacer antologías con todo lo que se ha escrito, incluso con lo que tú no has querido publicar. Y como yo eso lo he visto en vida de mi padre, que decía, hombre, es que flaco favor le hacen publicando ahora una cosa que escribió Miguel Hernández a su novia cuando tenía 12 años. Eso si él no lo quiso publicar, ahora que venga un estudioso a sacar una tontería que escribiste para una novia, pues que no. Entonces todo el mundo busca, que tiene que haber cosas inéditas. Bueno, lo busco, pero primero las veo y decido que si él no las quiso publicar en vida, pues no se publicaba. Luego hay otra peculiaridad, lo que habéis citado también de este mundo de noticias falsas y demás. Es que recuerdo yo mucho, me viene a la cabeza un poema de El otro Machado, de Manuel, cuando dice eso de hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe su autor, porque eso pasa mucho. Desde que Antonio Banderas cogió un poema para ponerlo en su piscina, que nos trajo el papel cuadriculado a casa para poner un verso que dice lo de a la sombra de una barca quiero tumbarme un día, echarme toda la espalda y soñar con la alegría, que eso es otra cosa que ponen muchas erratas, ponen soñar con alegría. No, no es lo mismo soñar con la alegría, como algo deseable que no se tiene, que poner soñar con alegría, que parece que es que estás muy contento. Eso se ponía malo con las erratas, que algunas las produjo él mismo, porque él tenía una memoria portentosa y se sabía poemas de todo el mundo, pero los que peor se sabían eran los suyos, que tenía que mirar en un libro porque no se los sabía, y se sabía poemas de autores rarísimos, ¿no? Pues decía que lo de me ha asombrado a mí mucho encontrarme. Yo nunca he utilizado los derechos de autor desde que ha muerto mi padre, ni se los he negado a nadie, pero de pronto pues vas, y como Antonio Banderas hizo un reportaje sobre su piso con el poema este que lo ha grabado en su piscina, pues resulta que ya ese poema no es de mi padre. Y recuerdo yo eso de hasta que las canta el pueblo, pues ya nadie sabe su autor, ¿no? Entonces, de pronto, buscas algunos poemas y sale autor Maite Martín. Digo, no, mire, Maite Martín ha puesto música a un disco que se llama Alcantar a Manuel, jugando con el Alcántara, se llama Alcantar a Manuel. Pero las letras no son de Maite Martín, son de mi padre y no figura en ningún sitio. Entonces, el otro día en la página, a mí esas cosas me las manda gente, ¿no? En la página de Sara Carbonero ha tuneado el poema que se llama Excusas a Lola, que está dedicado a mí, y se lo dedica a su niño y le cambia al masculino. Y le pone, si yo no te dijera todo esto, sí, hija mía, tal, y pone hijo mío. Y dice, qué bien escribes, Sara, pone uno. Y digo, hombre, no. Entonces yo estoy ahí como un hater de Facebook. No, señora, Sara Carbonero no sé cómo escribe, pero esto no lo ha escrito ella. Esto es un plagio. Luego vas a tomarte un café en el Larios, en el centro Larios, y también está el poema de la barca, de lo de a la sombra de una barca. Y ese poema es de los años 60. Y digo, caramba, lo han descubierto cuando lo ha puesto en la piscina este. Entonces dices, el público claro que es minoritario, es decir, es verdad que está muy bien que cante alguien, pero claro, se diluye quien lo ha hecho, ¿no? Entonces él siempre, no es que haya un escalafón de qué es más importante, pero siendo el articulismo lo que le ha dado, digamos, su vida, lo que ha sido su profesión, él lo que más valoraba es llamarse poeta. De hecho, las dos calles, tanto la plaza del Corte Inglés, que está a su nombre, como la calle del Rincón de la Victoria, pone calle Poeta Manuel Alcántara. Y eso es lo que más le gusta, que ponga la palabra poeta, ¿no? Entonces, yo me encanta que haya niñas que les guste la poesía. No hace falta, es estupendo que todo el mundo pueda leer poesía, porque hay una idea de que para leer poesía hay que hacer un rapsodo, hablar, no hace falta. Hay gente que se carga sus propios poemas. Mi padre no era el caso, leía muy bien sus poesías. Pero, por ejemplo, poetas famosos como Gerardo Diego, no les acompañaba ni la voz, ni la gracia para recitar, y tenía una voz, cerezo, dame cerezas. Y decía, mejor leído, queda mejor leído, ¿no? Mejor no haberle oído. Sin embargo, hay otra gente con una voz, Alberti, por ejemplo, recitaba las poesías al final de su vida de una forma que se hicieron incluso chistes, ¿no? Entonces, es muy peligroso creer que es una profesión, ¿no? Yo odio lo de la rapsoda, lo odio. Profesión de la poetisa argentina típica declamante, no. Leer poesía puede leer todo el mundo, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida porque se haga en un sitio que coincide mi vocación pedagógica con la de la poesía de mi padre. Por eso yo estoy muy agradecida por estas jornadas, deseo que sean un éxito y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, Lola, yo creo que podemos aprovechar que estás aquí, porque háblanos un poco de la fundación de tu padre. ¿Qué fines, qué pretende ¿Qué, cómo vais trabajando? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, la fundación tenía una sede en el Paseo Marítimo, que cuando llegó la pandemia empezaron a hacer ERTES. La auténtica guardiana del legado de mi padre es mi hija, que es la que lleva la fundación, Marina Mayer se llama. Entonces, cuando yo vi que con la pandemia, como nosotros no tenemos dinero, es decir, dependemos de subvenciones, es sin ánimo de lucro. Por ejemplo, si editamos un libro no lo vendemos, porque tiene que ser sin ánimo de lucro y tal. Pues yo empecé a ver un poco el peligro de la desaparición de toda clase de fundaciones. Entonces yo hice una propuesta que todavía no se ha materializado, pero legalmente sí está, de que cedí el piso de mi padre en El Rincón, donde él murió y donde vivió las grandes temporadas que vivió en Málaga, vivió ahí, lo he cedido como sede de la fundación, sin ánimo de lucro, es decir, yo no cobro ni alquiler. Es un piso en primera línea de playa que se oye el mar, vamos. Pero he preferido, digamos, que allí sea la sede. Lo que pasa es que como mi hija es la que hace todo, es muy difícil, y ya digo que me he traído 136 cajas. Catalogar eso, no como una bibliotecaria, porque a eso no aspiro, porque si no, no acabaría en la vida. Pero he tenido que hacer, mi padre siempre me lo decía, te va a tocar hacer de viuda burra sin ser ninguna de las dos cosas. Decía, las viudas de esas brutas que se cargan la biblioteca de sus maridos cuando mueren y tal. Dice, te va a tocar las dos hacer eso. Es verdad que he tenido que hacer una especie de cedazo de una primera, de tirar, entre comillas, muchos libros, que por eso yo hablé con Juan de una vez. Digo, voy a darte los libros, todos los libros de periodismo, porque voy a crear en El Rincón, que ya hablé con el alcalde, voy a crear una biblioteca de poesía, con todo, no con los libros escritos por mi padre, sino con todos los libros que mi padre ha tenido en su vida de poesía. Que puede ser, mi padre no era un coleccionista, era un lector. No tenemos libros de gran valor ninguno. O sea, mi padre no compraba incunables ni ejemplares de gran precio, ¿no? Él compraba todo, pero además de una manera compulsiva. Que salía en el periódico, él leía todos los días 5 periódicos antes de escribir la crónica, ¿no? Y por ejemplo, pues El País, El Mundo, a veces vendían con el periódico un libro. Hay que comprarlo. Yo decía, papá, pero si tienes 3 de este ya, pues nada, no seas bruta, 4. Claro, eso lo he tenido que deshacerme de muchos de esos libros, porque no tiene sentido que yo guarde pues la Celestina de Bruguera, que se le caen las páginas del año tal. Eso no lo estoy guardando. Entonces se me ocurrió, y de hecho empecé a hablar con el alcalde del Rincón, que como hay una biblioteca a su nombre en el Rincón de la Victoria, en Torre de Benagalbón, que es el pueblo siguiente al Rincón, hacer ahí una sección, digamos, de poesía, solo de poesía. Entonces estoy seleccionando, metiendo en cajas, pero así en una primera, sin catalogar y sin nada. Pero, por ejemplo, pues hay primeras ediciones firmadas por Gerardo Diego, por el primer libro de Antonio Gala, de libros de los años 40, libros que solo le interesan a un bibliófilo, a un estudioso, para poder hacer, por ejemplo, pues una tesis de poesía de posguerra o de lo que sea. Ahí habría una base. Un material único. Y le comenté a Juan de que los libros que hubiera en la fundación, porque al quitarse la sede de la fundación, que yo lo hice evidentemente por motivos económicos, porque pensé, digo, uy, si tienen que pagar una sede, han despedido a todo el mundo con los ERTES y tal, dije, pues mejor no generar gastos. Entonces, no cabe ni mucho menos lo que había en la sede, digamos, alquilada. Entonces yo le dije a Juan de, pues para tu pueblo, tráete todos los libros de periodismo, historia del periodismo, libros de César González Ruano, todo eso. Digo, ¿quién mejor que tú que te lo lleves a Archidona? Y eso estoy haciendo yo también, la separación de libros de periodismo por ahí. Pero la función de la fundación, por ejemplo, el día 14 se celebra los 25 años de la creación del Instituto Manuel Alcántara, también nos han invitado a ir a eso. Es decir, es mantener su memoria haciendo concursos de periodismo para niños, para mantener los premios que hay de literatura deportiva, recopilaciones de artículos, ediciones iguales que los facsímiles de sus primeras publicaciones. Todo eso lo está haciendo la Fundación. Pero vamos, sin ánimo de lucro, es decir, que no podemos... de hecho, por ejemplo, el disco de Maite Martín, yo no solo no he visto un euro, sino que he visto solo 20 ejemplares del disco, dada la roñiquería de las discográficas. Regalas los derechos de autor y te regalan 20 ejemplares. Y la manager dice que bastante publicidad le está haciendo a mi padre, que deberíamos pagar. Y digo, sí, hombre, eso estaba yo pensando. O sea, esos niveles de económicos da la poesía. O sea, que... Sí, es verdad que la poesía es difícil que alguien coma de la poesía, pero bueno, yo creo que el legado cultural será importante y la figura de Manuel Alcántara nos dice tanto a todos y yo creo que es una referencia que yo creo que eso con el tiempo va a ir ganando. Entonces me alegro mucho de que tú estés y de que esté tu hija y de que de alguna forma pues todo eso va a estar vivo. Y entonces que dice, no hay un valor económico, pero hay un valor cultural tan importante y un legado tan significativo que yo creo que tu padre... Lo que hubiera querido sería eso, mantener esa capacidad de desarrollo, ¿no?, de su trabajo, de su sabiduría. Y entonces yo creo que a él lo importante. Que más le gustaba precisamente era esa parte inmaterial. Cuando inauguraron la biblioteca, que tú estuviste en la inauguración de la biblioteca en el Rincón, decía, aquí se juntan las dos cosas que más me gustan, los libros y el mar, porque es una especie de caseta de peón caminero junto al mar. Sí, en la casilla de peón caminero. Sí, pero al lado del mar. Entonces, y también cuando el instituto decía, ¿tú sabes el orgullo de que alguien pueda decir, yo estudié en el Manuel Alcántara? Dice, eso es mucho mejor que un premio. Evidentemente. Él dejó dicho que no quería placas y cosas en su fundación. Bueno, de hecho, como tú dices, soy demasiado transparente, he quemado muchas placas de esas horribles, porque claro, no voy a poner nombres porque queda imprudente, pero una gamba pinchada en un tenedor y pone los hosteleros a Manuel Alcántara, ¿yo qué hago con la gamba? Entonces, nos quedamos más bien con eso, con un colegio, con una biblioteca, con un libro, pero un trofeo horrible con una cigala, pues no. Cuando le hicieron la estatua, él me decía, porque la estatua yo... La estatua parece el Caganer del Belén. Sí. Pero bueno, que no se entere nadie. Está la estatua me decía mucho, porque él decía que las estatuas se las hacían a los muertos. Que no, coño, que yo una estatua. Digo, bueno, maestro, está muy bien, pero como no te acabo de morir nunca, entonces se está estropeando el material y la vamos a sellar. No llegó a ver la estatua, no, pero no. Vio un boceto. Sí, lo llevé. Que dijo lo del Caganer, o sea que... Bueno, te advierto una cosa, gracias a Dios no murió antes de que se estrenara, si no la revienta, porque los zapatos, mira que peleé con el escultor. Vaya cosa más horrible. Si lo ve él... Bueno, yo con la estatua tengo un sentimiento de ambivalente cuando la pandemia nos coincidió, mi padre murió en abril del 19 y vino luego pues el año siguiente cuando se celebraba el primer aniversario estábamos en pandemia casi y nos dijeron que escribiéramos algo y yo... puse como una telegrama que había que escribir y yo puse, papá, ¿te gustaría saber que te saltaste el confinamiento? Porque se pasó en la calle toda la pandemia. Y con esa estatua yo tengo un sentimiento ambivalente porque yo vivo allí también, vamos, tengo la casa allí y cuando paso, pues me gusta el sitio donde la han puesto porque es un poco... protegido de gamberros, ¿no? Porque acabas con un gorrito del McDonald's y esas cosas... Cuando es tu padre el que está ahí en bronce y tal, no te apetece que le... He visto alguna manifestación que le han puesto un sombrerito, sí. Un gorrito y... te hace una gracia muy poco. Luego se ven niños sentados allí fotografiándose. Tiene sus pros y sus contras. A lo mejor pasas un día de lluvia y lo ves allí mojado en la plaza y se hace muy raro tener un padre con una estatua. Él cuando levantó un busto, que también es ese que es del Museo de los Horrores. Sí, que el hay, de Estepona. No, el Estepona es buenísimo comparado con el que hay en el ayuntamiento, que está feo. Tiró de la cortinilla y salió con una cara que ni en el periódico consiguieron no poner la foto, salía como así y ponía, me he quedado de piedra. Y es que fue verdad que se quedó. Pero bueno, cuando se hace por cariño y eso... Yo cuando hay gente que te dice, ay, porque tú tenías que pedir más cosas, porque tu padre con lo que ha hecho por este pueblo, sería ya una ansiosa si pides más cosas. Tenemos de todo, quiero decir que tiene una calle, una plaza, tiene estatua, tiene una biblioteca, digo, que quiero más, que ya, digo, no quiero nada más. Pero Lola, no. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Tú has hablado de sus libros, sí. Pero a mí lo que me interesa de tu padre son sus manuscritos. ¿Eso lo guardáis? ¿Tú? Porque ¿manuscritos? Según, sí, yo llamo manuscritos, si me comentaba esta mañana Juan, él cuando se ponía a escribir su artículo, lo escribía en su columna, lo escribía en su máquina de escribir famosa. Sí. Que y luego lo tiraba. Y lo rompía, que no te daba tiempo, como llamaran del periódico diciendo que no había entrado el fax, que tenían el último fax. Eso, y ahí voy yo. Y es que cuando escribía su columna, pues hoy se habla de caracteres. Y cuando un periodista escribe, pues te dice, tienes que escribir un artículo que tenga tantos caracteres. ¿Tu padre los caracteres no lo medía? No, pero tenía su fórmula. Pero tenía su fórmula, me decía Juan, que metía su papel en eso y ya tenía como su plantilla y ya sabía cuándo empezaba y cuándo tenía que terminar porque ya eso era lo que luego mandaría porfa y demás. Pero aparte de eso, esa información la mandaba al sur o en Río. Sí, al sur. Y ahí el sur lo tendrá conservado, custodiado y demás. Pero aparte, tendría que tener aparte otras cosas que escribiera, manuscritos, sobre todo la correspondencia que pudo tener con otra serie de gente. Es una documentación, hombre, yo te digo, la correspondencia es muy peligrosa porque mi padre no contestaba ninguna carta, mi padre dejaba que se acumulara, bueno, esa costumbre horrible la he cogido yo también, hasta con las del banco, dejarlas, pero mi padre cuando veía una carta con un letrero de urgente atravesada decía, será para él urgente, a mí yo no sé para qué me escribe, cómo va a ser urgente. Entonces la correspondencia sería unilateral porque él no contestaba a nadie. Pero es verdad que yo he sacado cartas curiosas, algunas pues de gente conocida diciendo ya sabes cómo son de ratas en el país, no voy a publicarlo con el nombre del que lo decía. Mañana viene la petarda de no sé qué que nos deleitará con tal poema, le escribí a otro señor. Hay que leerse todo eso porque no vas a decir, aunque no es mi padre el que diga que es una petarda, pero estoy poniendo en boca de otro. Fulanita, que era una petarda. El libro, que es peor de lo que nos tiene acostumbrados, fulanito, y claro, tú dices, esto hay que leérselo entero, ¿no? Entonces eso lleva una labor que desborda. Sí, sí, no, yo te digo, la biblioteca que yo soy responsable tiene el nombre de doctor Ricardo Conejo Ramilo, y una de las cosas, aparte de los libros que este hombre compró, aparte de la documentación que él gestó para hacer la historia de Archidona, luego mantuvo una serie de correspondencia, que nosotros estamos trabajando ahora con esa correspondencia, y se descubren muchas cosas que, bueno, pues de la vida de él, de la vida social, de la vida de todo lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos, y bueno, y cosas muy interesantes. Ahora se cumplen 50 años de la publicación de la historia de Archidona. Pues entonces nosotros, a través de esa correspondencia, hemos sabido con quién mantuvo contacto, cómo se editó el libro, cuánto costó, no sé qué, los trámites que hizo él, no sé qué. Y digo, bueno, ¿tu padre de eso conservaría algo? No. Bueno, hay cajas y cajas. Pero están saliendo hasta mis cartas a los Reyes Magos, entonces, claro, eso requiere una labor que... Sí, eso tiene una labor, yo eso lo he hecho... Voy a morir en el intento, pero... Y eso sí. Es una voz de... Claro, no, y sobre todo, ¿a qué le das más importancia? Tampoco creer que estamos hablando de reliquias. Mi padre era muy poco mitómano en general, ¿no? Hombre, decía él, sí, hombre, unas gafas de Quevedo, sí, me gustaría tener, pero que no era de los que se matan por un autógrafo. Fíjate, otro que es poco mitómano es Juande, que cuando se inauguró la estatua en el Rincón, me dijeron que montara en una sala de exposiciones allí, en el castillo de Vismiliana, que montáramos algo sobre mi padre. Y me costó un trabajo enorme encontrar una foto con Juande, porque hay cazadores de autógrafos, cazadores de fotos, gente... A mí si hay algo que detesto es que me presenten... Bueno, aquí vengo como hija, pero que te presenten... Mira, te voy a presentar a la hija de Manolo. Y yo le digo, ¿cómo se llamaba tu padre? Me dice, Juan. Y digo, yo te voy a presentar al hijo de Juan. ¿Por qué me presentas a mí solo como la hija sin saber ni cómo me llamo? Eso de que tú sepas que hay una persona que no le interesas tú nada, pero le interesas en función de que tu padre fuera conocido, eso es... tristísimo. Y Juande, no encontramos ni una foto que saliera mi padre con Juande yendo a diario Me diste una copia del móvil de alguien verde que salía fatal, sin luz, una foto malísima. Y digo, ¿es verdad? Eso también le pone en su sitio, ¿no? No era de los cazadores. Creo que tengo tres fotos. Sí, tres. Por eso. Con una copa vino delante siempre. Entonces, es un trozo. una en el Pimpi, otra en la taberna Manolo y una con una gorriona que se subió en la copa. Ah, sí, esa la tengo pajarita, yo, sí, en el Dulcinea. No, pero eso es verdad que la poesía no pasa, porque un poema te gusta o no te gusta y no lo vuelves a comprar o no lo vuelves a leer, libros de ese autor. Pero el artículo, al ser diario, la gente quiere que le digas lo mismo que él piensa. Entonces le gusta el artículo si coincide con su opinión. La poesía, como no es de opinión, bueno, es de opinión. O, por ejemplo, pues mi padre habla mucho de Dios en la poesía sin ser creyente, pero habla de Dios como otra cosa, como una explicación, ¿no? Entonces hay quien ha hecho estudios, la religiosidad en Manuel Alcántara. Digo, mira, no, perdona, pero me dejó dicho que no quería funeral, vamos, que no. Entonces, ¿a qué le llaman religiosidad? A hacerse preguntas sobre la existencia, sobre... Acuérdate, en los últimos tiempos... No te pongas como Pilar Urbano, que al ser del Opus iba, cada vez que sabía que algún escritor se iba a morir, iba a ver si conseguía que confesara. No fue el caso. Yo me acuerdo. No fue el caso. Poco antes de morir, una tarde estábamos él con su Martín y yo con mi negrita, y estaba allí la paraguaya sentada enfrente, antes de saber la novela, y me dice: ¿tú ves esta? Esta sí es feliz. Es feliz porque era creyente. Cuando se muere, ¿dónde va a ir? Creo que no va a ir porque la paraguaya, sin nombrarla, la tuve que sacar con un notario porque se atrincheró de ocupa en mi casa. O sea, que también irá al infierno. Tenía claro dónde iba a ir la paraguaya. Así que al cielo no fue la paraguaya. No iba a ir a ningún sitio. No. Entonces, pues vamos, que me refiero que la gente cuando lee un artículo tiene la manía de encuadrarte políticamente y demás. Poesía también, porque por ejemplo dejas de estar en según qué antologías, según quién te haya seleccionado antes. Si por ejemplo Antonio Burgos, que es un escritor muy de derechas de ABC y tal, le metió en una antología del soneto amoroso español, y eso para muchos fue un descrédito. Para mí no. Si no has escrito poesía social, no entras en determinadas antologías. Y él estuvo muy aparte de eso, fuera de ese ámbito, gracias o por culpa del periodismo, ¿no? Como tenía una labor diaria amarrado a la columna, pues no tuvo tiempo de esas intrigas de tipo poético, ¿no? Yo lo que sí creo es que él no publicaba cosas que a él no le hubieran gustado. Es decir, si no le gustaba, no por... Oye, que queremos publicar un libro. No tengo, no hay material. De hecho, todo lo que estamos haciendo son reediciones, que a mí son lo que más me gusta, las reproducciones del libro exactamente como fue la primera edición. O sea, publicar. Él, por ejemplo, sus poemas sobre la muerte, cuando ahora ves la edad que tenía mi padre, te quedas bizco, ¿no? Porque la palabra que más sale... Hay estudiosos que meten en el ordenador ahora, tarea bastante estúpida, por cierto, pero meten todas las palabras para ver con qué frecuencia se citan las palabras. Evidentemente, muerte y eso sale... No es una poesía muy apta para niños, por ejemplo. No se considera triste porque siempre es el mar no puede morir o seguirá mientras haya alguien aquí y tal. Esa sensación de que esto se acaba. En algunos poemas dice cosas que él había dicho siempre. Por ejemplo, lo de no me gusta la vida, pero me gusta vivir. Es un terceto que él hace también. Eso lo ha dicho siempre. Por ejemplo, la diferencia que hay entre durar y vivir. Él, en los últimos tiempos, mi padre murió un miércoles y el domingo hice la pregunta tonta de ¿qué tal, papá, cómo estás? Y dijo, ya ves, trasladando personalmente mi cadáver. Y bueno, se murió dos días después. Es decir, que no le faltaba razón, quiero decir. Pero escucha, el sábado, eso fue el domingo, pero el sábado por la tarde vino Torrecillas a la casa. El médico. El médico, y le preguntó, doctor, ¿esto de que llamáis los galenos agonía dura mucho? Y eso fue el sábado. Claro, yo he tenido a mi madre con Alzheimer y mi padre perfecto hasta la muerte. Y la pregunta esa que se hace la gente, ¿qué es mejor, perder la cabeza o ser consciente del deterioro? Yo, ahora habiendo visto las dos cosas, prefiero morirme con el dolor que supone verte. Decía, soy el increíble hombre menguante, decía, porque cada vez estaba más delgadita. Yo prefiero morir como murió mi padre, con plena consciencia y con la inteligencia, hombre, con algunos fallos de pronto de olvidarse cosas y tal, pero conservando el sentido del humor y esa... Me dijo un día... ¿Era una persona alegre? Mi padre, mucho. Sí, sí. Muy poco antes de morir, me acuerdo, en María. En María fuimos... Bueno, al final ya no quería salir unos meses, sí. Más que no había forma. Intenté sacarlo una vez a la calle y a 3 metros de la casa dijo, ¡que no! Y se volvió. Y me acuerdo en María, no mucho antes, no sé quién llegó, Celia Villalobos. Y empezó a saludarlo y te dice, Manolo, ¿cómo estás? Dice, yo tengo 92 años y 3 meses, y lo peor que llevo son los 3 últimos meses. De los 92 años lo llevo bien, pero los 3 meses lo llevo. Sí, cuando cumplió los 91 decía, ¿quién pillara aquellos 90? Sí, pero eso compatible con que los primeros poemas, cuando dice eso de si dicen a levantarse, cuando termina la muerte, si dicen a levantarse, a mí que no me despierten, que yo me conformo siempre y una vez acostumbrado a mí que no me despierten, tenía 30 años cuando lo escribe. O sea, que le quedaban 60 de estar viendo... hay un poema que dice eso de solo se me ocurre a mí pasarme la vida viendo la muerte venir. Y eso es lo que hizo. Es uno de los poemas que más le identifico yo con él. Es pasarte la vida viendo la muerte venir, porque la citaba siempre. Mucho. ¿El qué? ¿Eso? ¿El qué? ¿Que estuvo en una lista negra con el 23F? Ah, claro, eso... Sí. Eso fue Antonio Izquierdo. Mi padre escribió mucho tiempo en El Arriba. No lo sabía. Sí. Mi padre... Eso lo dije yo, que no lo sabía nadie, cuando murió en un congreso que hubo en el Málaga Palacio y salió... Sí, salió ahí en portada. ¿Yo estaría fumando? Pues yo estaba allí. Pues estaría fumando, pero fue muy divertido porque... Vamos, divertido oírselo contar porque habían decidido meter a mi padre, entre otros, en el Bernabéu. Y dijo, hombre, por lo menos no se han equivocado de estadio, porque él era muy, muy, muy madridista. Eso fue Antonio Izquierdo, una persona verdaderamente despreciable, que fue el director del periódico El Alcázar, al que mi padre ayudó muchísimo en toda la época de La Riva. Mi padre se despidió cuando en El Arriba echaron a de las greguerías a Ramón Gómez de la Serna. Mi padre tenía la costumbre de despedir él a los directores, aunque no tenían dinero cuando mi padre eran jóvenes, ¿no? Llegaba al despacho del director y decía, queda usted despedido. Y se iba a cuerpo libre, ya encontraré otro trabajo. Y esta persona, por llamarle algo, entre comillas, Antonio Izquierdo, es el que incluyó a mi padre para que lo mataran después de haber estado mucho tiempo ayudándole en el periódico Arriba y eso. Fue bueno, ahora Alejandro nos va a tocar algo, ¿no, Alejandro? Thank you. recitar las niñas. Sí. ¿Quieres comentar algo más, Lola? No, no, las niñas que está dando la tos a la pobre. Bueno, pues seguimos seguidamente Sole. Pues nos va a presentar a Carla y Martina. Y bueno, vamos a conocer un poco más a estas niñas que llevan con nosotros. Nos van a leer algo de Manuel Alcántara. Bueno, vamos a presentar a Martina y a Carla. Martina Escobar Córdoba y Carla Escobar Córdoba. Como veis, la tenéis aquí presente a mi lado. Son hermanas, son mellizas y las dos nacieron el 28 de agosto de 2014. Ellas, su padre se llaman José Carlos y Vanessa. Ellas las dos estudian, ahí tienen la suerte de que sin quererlo han seleccionado a estas dos chicas y resulta que estudian en este colegio, en el Colegio Público San Sebastián. ¿Qué le gusta a Martina y a Carla? Yo creo que le gusta, lo que va a pasar a su madre, más o menos le gusta las mismas cosas, hacen deporte, hockey, ¿no? Que le va súper bien, le gusta también mucho patinar, le gusta bailar y le gusta leer, pero siempre hay algo diferente entre una y otra. A Martina le gusta de vez en cuando, con su madre, le hace algunos pequeños poemas y se pone allí delante de ella y se los recita. Además, tuvo la suerte este año de que Martina ganó el tercer premio del concurso de relato corto, pues chaval, por eso está aquí. Y entonces cuando yo le dije, Martina, tienes que estar aquí, pero también me gustaría que estuviera su hermana. Carla, ¿y a Carla qué le gusta? A Carla, en cambio, lo que más le gusta es dibujar, según lo que me ha dicho aquí su madre. Y también ha ganado varios premios, Carla, de los certámenes que también de pintura que organiza el ayuntamiento. Y bueno, yo sin más, ellas van a leer he seleccionado un poema de este libro, Este verano en Málaga. Y bueno, ¿y quién va a leer primero, Martina o Carla? Yo. Martina, el poema se llama tal como se llama el libro. Este verano en Málaga, ¿no? Pues venga, Martina, cuando tú quieras, voy a pasar el micrófono, espérate. ¿Eh? ¿Te quieres poner de pie? Mejor. No, es que tienes que sentar. Vale. Sentada. Uy. Este verano en Málaga. Este verano en Málaga recorrí mucho mundo a la vera del agua. Que a mí no me hace falta andar los caminos, moverme de mi casa. Este verano en Málaga lo he visto todo claro a fuerza de distancia. De la mano del agua recorrí mucho mundo este verano en Málaga. Sentado en la terraza se agranda el horizonte y se achica la barca. Que este verano en Málaga recorrí mucho mundo a la vera del agua. Muy bien. Muy bien, Martina. Y ahora Carla, vale, un poema, ¿cómo se llama tu poema? Carla, venga, fuerte. Se llama Ya no van mis ojos. Ya no van mis ojos a Mari Pepa Estrada. Ya no van mis ojos a la playa aquella. Ya no van mis ojos a cortar la arena. Ya no van mis ojos a mirar los barcos. Se han quedado solos después de ver tanto. Ya no van mis ojos a hablar con el viento. Ya no quiero ojos. Ya no me entretengo. Manuel Alcántara. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Decir algo? Aparte de... Yo voy a hacer una cosa, como el señor concejal dijo antes, pues enseñaría algo, porque yo, como Pablo anunció antes, que yo os enseñaría algo, pero esto es la herencia que me dejó a mí mi maestro, el maestro, su bastón de muchos años, y es un, me lo regaló y me lo dio antes de morir, y a él le regalaron, porque el presidente de la fundación le trajo uno de Alfonso Canales, que había, y... Cuando ya lo tenía, me lo dio en vida. Llévatelo, que ya tengo yo el de Alfonso Canales. Y al mes y medio me dice, tú me puedes prestar el bastón que yo te he dejado en herencia. Lo que pasa, maestro, dice, este cabecea mucho. Era un loro de pata, sí, y cabeceaba. Tú me lo prestas. Y lo tuvo hasta que murió, ¿no ves? Sí. Bueno, ahora el señor consejero y yo nos vamos a poner delante, que vamos a hacer una entrega. Tú me puedes, que tengo en un platito ahí, tú me puedes restar el bastón. Con nosotros participa también en la edición de estos patios la ceramista María Ortiz, que nos hace unos platos siempre en conmemoración de la actividad. Le vamos a hacer entrega a Lola de uno de estos platos para que ella tenga el recuerdo de una de las calles de Barcelona. Pues yo iba a decir que yo también hago cerámica. También. Estoy aprendiendo cerámica con Alfonso Roth. Sí, sí. Pues bueno, ahí te vamos a regalar un plato con la ermita de fondo, la ermita de la Virgen de Gracia, para que tengas un recuerdo de esta tarde con nosotros. Es una cerámica y con una calle de Arcidona típica. Muchísimas gracias. Y bueno, por otro lado, Eusebio, muchas gracias. Muchas gracias. Por esta muchas gracias. Y Eusebio Córdoba también, muchas gracias por el colegio, por su implicación del centro con los niños y con la poesía. Y ahora también le vamos a hacer entrega a Alejandro, a cada uno de los niños, de un libro de este concurso que tenemos nosotros tan entrañable de relato corto. El concurso de relato corto que este año tiene pues la portada de nuestra feria, el libro recién terminado. Mira qué bonito. Una de las callejas del barrio morisco. Aquí un barrio morisco precioso. Esto es cuerda seca. Esto se hace unas rayas. No, no sabía yo eso. Sí, esto es. Las rayas negras impiden que se salga el pigmento por fuera. Es un gobe. Yo estoy aprendiendo mucho. Tengo una amiga aquí que se dedica a hacer esbozos y demás. Ya que tengo ya que ver que tiene un taller y el que es un artista. Me encanta la cerámica. Y ahora vamos a escuchar a Alejandro también, ¿no? Le vais a cariño. De poemas que te he traído. Gracias. Y a las niñas que han leído. Bueno, pues vamos a cerrar por aquí. Bueno, pues después de este maravilloso rato, ¿no?, que llevamos ya hablando de Manuel Alcántara, yo creo que era vital que este día fuese el primero, ¿no? Porque yo creo que nos ha introducido en toda su obra, en su vida, en tantas anécdotas que tanto Juan de Dios como tú, Lola, nos habéis contado de Manuel, y que yo creo que eso, que nos va a abrir un poco la mente y nos va a dejar el camino mucho más llano para los tres días que nos quedan de hablar de poesía, de hablar de tu padre, que de su legado, de todo lo que nos deja y que transmitamos durante muchos años. Y sin más, pues agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí, invitaros al miércoles que viene, que insisto, para los que habéis llegado un poco más tarde, en la estación de Archidona, vamos a tener allí el segundo día, tenemos autobús urbano que va a estar a partir de las 7, pues llevándonos a la estación y después devolviéndonos a cada mochuelo a su libro, ¿no? Como se dice. Muchas gracias a todos.